ambos casos hoy tenemos un programa dedicado a visitas múltiples. Por lo pronto, Juan y la Hormiga estarán con nosotros a las 20:30, nos tienen que contar y cantar unas cuantas cosas. No. Media hora más tarde, el señor Pablo Maronda visita los estudios del Club de Amigos del Crimen aquí en Radio Clara. A las 21 horas y a las 21:30 estaremos hablando con Carlos Vudú, que pertenece a la agenda de contenidos recomendados para este fin de semana. El resto del tiempo que nos quede dedicado a las secciones habituales del programa, y nos gusta siempre empezar con nuestra doble, hipotética y falsa lista de éxitos. Peep Show, sonando en el Club Amigos del Crimen, en el número en el Top 10 local. Estar presente es la canción, y es una canción que estará presente en el que va a ser su próximo disco. Vea este la luz cuando sea. Y en el número 1 del Top 10, Visitante. Está todo mal, está todo mal. Desde Castellón, Las Loretas, con este Día de Paz. Reacción. Vamos ya con la sección de novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Menos que ayer. He crecido en este tiempo lo necesario para convivir con mis sombras también. Contigo no pienso perder. Isma Romero, sonando en el Club de Amigos del Crimen. En esta canción participa El Tuanguero. Se llama Justo y Necesario y pertenece al disco Tira y Afloja, que verá la luz todavía en 2026, concretamente el próximo día 16 de enero. Isma Romero. Me diste Justo y Necesario. Una ilusión desbordante. Agradecido. Te llevo en mi alma también. Agradecido. Esta canción no va de amor, pero sí de dolor. Fuimos un buen equipo, tirando al ganador. Contigo no pienso perder. Será mucho más que el poder. Lo llamo que me sale del alma y canto con la voz que Dios me dio. Dedico mi vida a la canción, canción del soñador, del trovador que te canta en el balcón. No me importa la fama, soy más de cantar en las ramas de tu corazón. Vaya, vaya golpe de timón, el de Isma Romero. En esta canción en la que se hace acompañar del mismísimo Twanguero. Una de las canciones que va a ir incluidas en el que va a ser su próximo disco. Y él estuvo aquí en el Club de Amigos del Crimen contándonoslo y esperando estamos a que llegue esa fecha en enero para poder disfrutar del disco completo. Y seguimos con novedades y adelantamos ya lo que va a estar ocurriendo aquí en el Club de Amigos del Crimen el próximo jueves. Estamos encantados de poderles confirmar que estará Johnny Visiro en el Club de Amigos del Crimen. Sujetamos bien, nos hablando de canciones como esta, Regresión. Una de las canciones incluidas en Pequeños Calvarios. Dicen por ahí que estamos siempre atados, que juntos tú y yo vamos asustados. Lo que no saben bien esas malas lenguas es que las ataré para que estén quietas. De tu fuego eterno y al ritmo de la luz nos consumiremos. El karma tiene siempre una respuesta y es que el amor es una moneda. Es una moneda. Es en el tiempo aún tenemos tiempo todavía para una última novedad, la de Gone o No Gone, El ser humano. Soy el hombre. O como afirma esta canción, Gonzalo Fuster. Por entero al futuro. El pasado 11 de noviembre puso en circulación el que ya es su último disco. Y un corazón. Que lleva por título genérico Armonía. Y esto es No temo herirme a la mar, Gonzalo Fuster. La firmeza en el mío de enfrentar los miedos y lo deseado. Vida y muerte. Y como el mismo Gonzalo dice, el disco en el que llevo sumergido todo 2025 y que ahora necesita ya ver la luz. De hecho, así ha hecho. Que yo vaya. Es un disco de amor, sí, de amor grande, Gonzalo Fuster. Con lo que voy tejiéndome dentro entre orgullo y valor. Amando en el fuego y que me da el poder de no temer amar. No lamento descubrir que no es tal el pasado, una sombra, una ficción. Un yo inventado, no seré yo quien dirá que el presente lo es todo. Eso es de idiotas y desesperados. Ahora fuerte estoy aquí. Cuánto agradezco la lucha que emprendí por lo que voy tejiéndome dentro entre orgullo y valor y con su amor bramando en el fuego y que me da el poder. Gonzalo Fuster, sonando en el Club de Amigos del Crimen, una de las últimas novedades llegadas a nuestra redacción. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen, Juan y la Hormiga. Falling away from home. to our kingdom and see if God feels the same. No shades of gray. Springs for free and all drinks are on me. We are crossing the bridge that connects our past to a beach where words won't collide. We learn and we teach. Don't know how, but we found our place, far from harm and disgrace, with different spaces that we won't betray. Qué bonito suena esto. Juan y la hormiga. Acabamos de escuchar la canción. Voy a tirar de chuleta para decirlo bien. After the War, la canción que abre el disco Valencia. Así pronunciado, porque es como han querido Juan y la hormiga llamar a su último trabajo y para contarnos todo esto desde dentro y explicarnos un buen montón de cosas más y sobre todo cantarnos alguna que otra cosa también. Tenemos hoy en el Club de Amigos del Crimen a Juan y la hormiga, Juan Pablo Mazzola y María Maté. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Noches. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Bien? Muy bien. Vamos a hablar de un proyecto, Juan y la hormiga, en el que hay, en fin, hay puesto una relación personal llevada al terreno de la música, pero hay mucho bagaje musical anterior. Así que casi mejor empezamos por ti, María Maté, que nos cuentes exactamente, pues en fin, de dónde vienes, cuál es tu bagaje musical anterior, y luego nos meteremos ya con el maestro, que este tiene mucho más que contar, creo yo, ¿no? Sí. Pues venga, María, ¿tú de dónde sales musicalmente hablando? Bueno, yo vengo de Buenos Aires. Uh-huh. Mi carrera musical siempre fue más bien indoor. Ajá. Si bien tengo un disco hecho, uh-huh, que se llama Miniaturas, que son pequeñas piezas, vamos a decirle, no sé. No sé en qué estilo podría entrar, puede, uh-huh, ser clásico, progresivo, raro. Ajá. Y siempre estuve en lo que sería estudio de grabaciones como acompañante y, uh-huh, y siempre sugiriendo alguna que otra cosa junto a Juan Pablo, uh-huh, en su proyecto personal. Uh-huh. Ese sería un poco el resumen, ¿no? Eso sería, sí, de la parte musical, sí. Y nuestro siguiente invitado, que es la otra pata de ese dúo de Juan y la hormiga, tendrá que hacer un esfuerzo titánico para resumir su carrera porque es larga, dilatada, extensa e incluye un buen montón de discos, de proyectos, etcétera. Juan Pablo, resúmenos como puedas esta carrera musical tuya. Básicamente, me gusta componer canciones, que empecé, uh-huh, a componer hace ya mucho tiempo, ya que ni quiero pensar cuándo empecé, pero hace como 20 años. Y medio que, o sea, en resumidas, es muy desprolijo todo y es como mi vida fue bastante desprolija también. Uh-huh. Pero musicalmente yo siempre quise hacer o llevar al terreno de lo que saqué como canciones medio redondas, ponerle así, decirlo, power pop o uh-huh. no sé, con otros estilos mezclados, pero por ahí. Y bueno, los discos fueron saliendo en distintos países, pues nosotros también estuvimos viviendo en varios lugares, entonces ese proyecto tuvo formación de banda muchas veces, distinta siempre, uh-huh. pero siempre estuve yo haciendo las canciones detrás. Y después, bueno, hice otras cosas también. Hay un proyecto llamado Multiversal, donde hice unas versiones de un amigo, yo las pasé al inglés y él pasó temas míos al castellano. Uh-huh. El primer proyecto, ese banda, lo que sea, se llamaba Baby Scream, que es como un... Tengo varios discos con ese nombre. Uh-huh. Y después, bueno, suelo hacer canciones en argentino, ponele. Uh-huh. Porque no te diría en castellano, porque es muy puntual. Uh-huh. Y eso sí que lo saco como Juan Pablo Mazzola. Y bueno, nada, voy intentando hacer lo que se puede hacer con la música, que es... Yo lo que quiero es componer... Y salir a tocar y mostrar lo que hago. No es muy difícil. Lo que pasa es que lo que sí es complicado es que yo lo resuma, ¿entiendes? Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Pero una idea sí que nos hacemos de esa larga y completa trayectoria musical que llevas a tus espaldas y que, pues en fin, como hay que centrarse en lo que efectivamente venimos a comentar con nuestros oyentes, es el proyecto Juan y la Hormiga. Sí. Esto es un proyecto tan musical como personal, porque nace de un momento, de un sitio... de un paso, de una ubicación física a otra, de una relación entre vosotros como pareja, etcétera. En fin, ¿cómo se gesta este nuevo proyecto como dúo para llevarlo al terreno de la música? Hace unos años atrás, un amigo nos invitó a participar de un proyecto medio así, fue en pandemia, ¿no? Vale la aclaración. Y uh-huh. que era grabar una versión por semana y subirla en un canal de YouTube donde participaba, era una cuestión colectiva, participaron músicos de Buenos Aires y de aquí hubieron algunos también. Y empezamos a hacer armonía sobre versiones de covers, o sea, de temas uh-huh. que nos gustaron siempre, como para, no sé, para pasar el tiempo muy duro de la pandemia, ¿no? O sea, uh-huh. y... una cosa llevó a la otra, se nos dio por grabar un EP de versiones, uh-huh. donde incluimos canciones de Los Gatos y de Sui Generis, eso de Argentina, de... ¿cuáles son las otras que están? Eagles, tengo una canción de los Eagles. Hicimos Harry Nilsson también, bueno. Y empezamos a cantar los dos, y después eso derivó en, bueno, a ver, sigamos... Porque nunca había, si bien hicimos varias canciones juntos en el pasado, que están en discos míos, nunca... Uh-huh. Y ella cantó coros... en algunos temas, nunca habíamos hecho así algo, bueno, vamos a hacer algo, y bueno, llevamos al terreno de la composición toda la vida uh-huh. nuestra, básicamente. En aquel EP de cuatro canciones le disteis por nombre Terapia de Pareja, y ahí sí. empezaba a apuntarse algo. Hay mucha sí. gente que ha hablado del valor, evidentemente, tanto el músico habla del valor terapéutico de las canciones porque le sirve para muchas veces para exorcizar y para sacar cosas que lleva dentro, y también la gente que lo escucha también le ha servido muy de terapia. Pero en este caso, una terapia llevada al terreno de la pareja, ¿no? ¿Era porque las canciones eran a medias? ¿Era porque cada uno elegía unos artistas favoritos para versionar? ¿O cómo funcionó esto? Y un poco funcionó... un poco para mostrar esto que estábamos haciendo, y también la pandemia dejó secuelas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y tanto. siempre el arte nos termina salvando de las crisis, uh-huh. y en este caso sirvió como una gran terapia, ¿no? Tratar uh-huh. de apaciguar un poco las crispaciones. El encierro. Totalmente. El encierro y todo lo que eso conlleva. La música fue un buen canal. Uh-huh. Y andando el tiempo, ve la luz el que es ya vuestro nuevo disco, Valencia, que además tengo entendido que ocupa un trayecto desde Argentina, bueno, desde Argentina a España, y como canciones que ya venían de allí, que se fueron concretando aquí. ¿Cómo funciona eso? Porque también nació un poquito a caballo entre los dos continentes, ¿no? Las canciones se hicieron aquí. Lo que pasó fue que cuando surgió la idea de hacer un disco de canciones propias, y nos sentamos a hacerlo, a escribirlo, yo quería cambiar un poco la forma de hacer las canciones, que si bien son musicalmente parecidas a lo que yo siempre hago, la temática es mucho más alegre y tiene más que ver con nuestra llegada aquí a Valencia, nuestra uh-huh. vida en Valencia. Y al momento de componer empezamos a meter influencias de otras cosas, como por ejemplo Jayhawks, o qué sé yo, Golden Smoke, cosas que escuchábamos en el coche cuando nos pusimos de novios, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, o sea, esa fue la forma de componer el disco, de hacerse. Uh-huh. Y bueno, sí, cuenta nuestra historia aquí, cuenta cómo llegamos, también un poco, qué sé yo, nuestra historia de vida. Uh-huh. Es un poco hecho así el disco, esa es la inspiración. Y bueno, y el nombre del disco, naturalmente, se explica solo. Y tanto. Uh-huh. Y también el acento, el hecho de que esté escrito en valenciano también, uh-huh. pues justo... En ese momento, cuando se había llamado, habían hecho una convocatoria para votar algo en las escuelas sobre si se quería o no el valenciano. A mí me pareció un delirio demencial eso. Sí, sí, sí, sí. Claro, eso es muy nuestro. Digo, qué delirio, o sea, ¿cómo van a plantear esto? Entonces un amigo que tenemos, Antonio Madrid, dijo, ¿sabes qué sería buena idea? Ponle el acento como reivindicativo. Efectivamente, yo no me había dado cuenta, digo, es verdad. Entonces, de ahí viene el... Está clarísimo que el nombre está en valenciano. Con sí, ese acento contrario, no hay ninguna duda, y me parece una muy buena idea, sobre todo viendo una persona como Antonio Madrid, que es un activista y un agitador nato. Está muy bien. Se incorpora a la entrevista el señor Juanjo Mestre, un veterano también de aquí, el Club de Amigos del Crimen, al que hemos secuestrado más de una ocasión para que nos ayude, y creíamos que en una entrevista con Juan y la Hormiga tenía que estar él, porque él fue el quien nos puso tras la pista de este proyecto, por supuesto ya, con Baby Scream y con Juan Pablo, y queríamos que estuviese aquí para charlar con todos. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo va hola, todo? Hola, Javi. Bien, por aquí estamos otra vez más. Pues venga, a ti corresponde, Juanjo, que nos diga exactamente cómo entra en tu vida el proyecto de Juan Pablo Mazzola, Baby Scream, Juan y la Hormiga. ¿Qué ocurrió antes? ¿Cómo descubres tú este valor de un músico como de la talla de Juan Pablo Mazzola? Bueno, primero comentar que lo del acento de Valencia yo también insistí, ¿eh? Sí, ¿no? También fui parte de... me pareció fundamental que apareciera el acento. Y bueno, con Juan Pablo la relación se arrastra antes de que ellos vinieran desde Buenos Aires, ¿no? Y bueno, todo empezó con la publicación de algunas reseñas de discos de Baby Scream, y luego ya posteriormente con la edición del disco de Castel de Pop, que lo realizamos, lo publicamos, lo editamos en el Exile Records, uh-huh. igual que Valencia, ¿no? Y bueno, lo que es el proyecto de Juan y la Hormiga, pues yo tenía conocimiento del mismo a partir de las publicaciones del single previo que se había editado y de un par de colaboraciones, tributo que habían hecho ambos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí Juan Pablo me pasó el proyecto, ¿no? del disco, y a mí me pareció muy interesante, y de hecho yo ya le veía cierto futuro, porque me parecía muy interesante la combinación con la voz de María, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues surgió, escuché el disco y me pareció que tenía muy buen futuro, ¿no? De como proyecto y como el propio disco, aunque no se venda al ritmo que nos gustaría, ¿no? Y bueno, pero estas son las cosas que hay ahora. Y yo tengo muy claro de que de los discos más interesantes que se han grabado en el Estado español este año. Uh-huh. Vamos, junto con el de Mox o el de Paul Cynar, entre esos tres estaría mi tripleta nacional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Juan, María, comentando, sabemos que el parto de Valencia, de este disco, ha sido largo y ni siquiera tenéis claro que eso que estabais gestionando acabara en un disco, y por fin así ha sido la realidad. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido toda la gestación de las canciones que han acabado en el disco que ahora tenemos entre manos? Mira, yo... Básicamente, nosotros, lo que ocurrió, yo iba haciendo las canciones y después uh-huh. íbamos buscando, armando las armonías para ver cómo quedaba cantado a dúo, porque todo el disco está hecho medio en concepto de Verly Brothers, en un punto medio, nosotros cantamos así. Uh-huh. Entonces, nada, empezamos a hacerlas en un estudio en Benimaclet, y tardamos un tiempo en terminar de hacerlas, de mezclarlas, que quede ordenado. Hubieron un par de mezclas, que hicimos, se hicimos la mezcla dos veces, y después el disco lo tuvimos durante un tiempo, casi un año, no sé, o más, no sé, un año y algo, sí. Porque bueno, es como que había que encontrarle, como todo en el siglo XXI, había que encontrarle la forma para no vomitar el disco online y que muera en un streaming. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces me parecía que era una cosa muy, muy armada, muy pensada, capaz muy bonita. Lo digo desde, en el sentido... Creo que nos tomamos el tiempo, porque en general solemos siempre estar en un torbellino donde las cosas tienen que salir una tras otra. Cierto, cierto. Y en nuestra vida eso pasa mucho y siempre es, bueno, cara o seca, todo el tiempo las decisiones son así. Con el disco este puntualmente tratamos de retardarlo un poco para que todo sea tal cual es hoy. O sea, con el con toda la mística que terminó teniendo, yo creo que estamos muy a gusto con el resultado. Y todo ese material llega a manos de Exile y con Juanjo como, principal valedor de todo ello, y decidís apostar por ello y hacer una edición física de esto para, en fin, para que estas canciones no queden en el cajón del olvido, ¿no, Juanjo? Sí, ellos lo propusieron, yo se lo comenté a mis compinches del Exile y les pareció bien y bueno, fue un poco pues una segunda... un segundo formato físico que hemos impulsado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pronto habrá el tercero y el cuarto. Wow. Pero bueno, esta vez no será con Juan Pablo. No adelantemos acontecimientos, no, como decía Juan Antonio Morcillo. Pues Juan, María, ¿estáis preparados para hacer ya el acústico directamente así, sin trampa ni cartón? Sí, sin problema. Sí, pues sí. Venga, adelante con ello, porque la banda ha venido con instrumentación suficiente y para hacer un par de temas, así que a vosotros corresponde presentarlas. Bueno, vamos a hacer una canción que se llama About Us. Ajá. Que bueno, habla básicamente, es un resumen breve de muchas cosas de nuestra vida. Adelante con ellos. Básicamente. We're stuck in a free ride. Had a lot to say, but didn't feel right. Oh, not a matter of stage fright. We didn't have a world to lose, yet we had a lot. We wanna stay true to everything we do. Not a big deal. Life becomes surreal. Didn't have time. Planes and a roller coaster ride. A fortune teller tells us how to get it right. A daughter and a thousand cats. Another phone call and a never-ending chat. We want to stay true to everything we do. Not a big deal when life becomes surreal. It's just about us. Stay true to everything we do. Not a big deal when life becomes surreal. It's just about us. Pautas. Bravo. En vivo y en directo en el Club de Amigos del Crimen, Juan y la Hormiga, un proyecto del dúo Juan Pablo Mazzola y María Maté, que han venido, como decimos, y como han podido ustedes comprobar, con instrumentación suficiente como para hacer un par de temas en acústico. Este es el About Us, una de las canciones incluidas en Valencia, el que es su último trabajo, y que, concretamente, la versión en el estudio es el corte número 2. Pero aún nos van a deleitar con un nuevo tema. Sí, Play This Game. Sí. Hay que correr esto. These days I'm gonna fix my face, gonna climb so high till I reach outer space. One of these days I'm gonna let you down. One of these days I'm gonna let you down. I try to keep things my own way, but try and escape while dying to stay. One of these days I'm gonna let you down. One of these days I'm gonna let you down. The more you reach, the less you can teach. Wisdom comes from those who don't preach. One of these days I'm gonna let you down. One of these days I'm gonna let you down. Love the sound. Love the sound. The things you say. We're spinning round, we're spinning around. We are here to play this game. Play this game. We are here to play this game. Once given souls been heavily used by different flesh that once was produced. One of these days they're gonna let us down. One of these days they're gonna let us down. Juan y la Hormiga, en vivo y en directo en el Club de Amigos del Crimen, sin trama ni cartón, aquí en los micrófonos de Radio Clara, con este par de canciones, Play This Game, esto, otra de las canciones incluidas en el que es su último trabajo, el corte número 4, evidentemente aquí en versión acústico criminal y en versión de estudio, el disco Valencia, en el que es el último trabajo de Juan y la Hormiga. Juanjo, ¿qué podrías aportarnos acerca de Juan y la Hormiga? Es decir, ¿qué valor podríamos decir que es el más importante, algo por lo que valga la pena a la gente asomarse a este proyecto? Bueno, principalmente porque ofrece una perspectiva musical que está bastante relacionada con bandas como pueda ser Jayhawks o Golden Smog y esas melodías muy muy muy bien acabadas, muy artesanales. Uh-huh. Y bueno, no hay mucho en el territorio español, no hay mucho que sea similar. Uh-huh. Por tanto, es un proyecto bastante original que con sus influencias que ofrece algo que pueda agradar mucho a todos aquellos que les agraden las melodías bien acabadas. Uh-huh. Juan y la Hormiga, hoy invitados en el Club de Amigos del Crimen. Vamos a hablar un poquito, si os parece, del disco desde dentro, porque evidentemente hay una labor de equipo aquí, hay una banda detrás con grandes músicos, incluso está grabado en una especie de rincón que también conocemos, de Paul Candau, y nos tenéis que comentar un poquito cómo fue llevar todo esto del formato dúo al formato banda y cómo fue la grabación. Bueno, mira, Antonio Iglesias, que tocó la batería, fue quien recomendó a Paul. Ajá. Entonces, lo que hicimos primero fue maquetear, digamos, las canciones con Antonio. Uh-huh. Lo ensayamos, la verdad, que una vez en su casa. Antonio es un... Es un fiera. Y fuimos al estudio a lo de Paul, a grabar la batería y después... bueno, yo ahí empecé a meter guitarras, bajos, uh-huh, a cantar. Después metimos las armonías de María y después Nick Schindler, que es un amigo mío que vive en Rosario, en Argentina, y hago muchas cosas con él produjo muchos discos míos. Entonces, él armó unos arreglos de cuerdas y steel que se grabaron allá. Uh-huh. Y entonces se grabó allá y volvió todo para aquí y Paul lo terminó de mezclar. Uh-huh. El trabajo de Paul estuvo muy bueno, uh-huh, muy bueno. Hemos tenido mucha suerte porque sucede que de golpe la gente conoce a todos estos nombres, sí, pero nosotros de entrada no. Claro, claro. Siempre viene todo por una recomendación de alguien y y cayeron justo personas de un gran valor profesional. ¿Y tanto? Realmente. Y que luego nos vamos enterando que dentro del circuito son nombres, son de renombre. Grandes. Eso, la verdad que es una gran suerte. Fue hecho muy artesanalmente. Queda cliché a esta altura hablar de que un disco es artesanalmente hecho, ¿viste? Como ya todo el mundo lo dice. Pero no, es que realmente fue artesanalmente. Pero... O sea, porque fue arreglo por arreglo, cosa por cosa, detalle por detalle. Eso está en extinción igual. Eso ya no es... Bueno, sí, está en extinción. Realmente, totalmente, pero, claro, eso sí. Pero es... Aparte, Antonio, viste... No sé, yo pienso que los bateristas son como la columna vertebral de una banda, ¿no? Uh-huh. O de una grabación en este caso. Uh-huh. Y él está mucho mejor que mi columna. Es otro tema. Una buena columna. Que yo dije entrar y digo, no, o sea, me gustaría una batería como Regan, como el baterista de Jayhawks, que tiene, viste, ese golpe así. Uh-huh. Él le decía como golpe de salón. Y de ahí fue, te diría, el puntapié de todo el resto de la producción. Uh-huh. Y todo esto se materializa, como decimos, en un disco que ya está disponible y que se puede comprar. Dinos dónde, Juanjo, porque este disco hay que colocarlo. ¿Dónde la gente puede asomarse para tener el disco físico en las manos? Bueno, aparte de lo que se vende en mano, uh-huh, personalmente en la tienda del Exile SH Magazine, pues, uh-huh, pues ahí está la venta también. Y en el mano a mano, lógicamente, en los conciertos, que desde luego Juan y la Hormiga no paran mucho. Tenéis una presencia bastante importante en la escena musical valenciana. Comentándonos hasta ahora, en fin, lo que ha sido llevar el directo de este proyecto a los escenarios, cómo ha respondido la gente y qué hay en un plan de futuro a la vista. ¿Cómo ha ido hasta ahora esa presentación de Valencia en los escenarios? Y siempre es muy amable. Uh-huh. Por lo general salimos en un formato acústico. Ajá. Somos literalmente Juan y la Hormiga. Uh-huh. A veces con Ezequiel. Ahí era lo que iba a decir. Y a veces tenemos la suerte de que se acople Ezequiel. Y ahí, uh-huh, somos Juan, Ezequiel y la Hormiga. Y se genera un ambiente muy bonito realmente porque Ezequiel es un maestro, es un pianista, cantante. Y bueno, tiene, uh-huh, muchísimas ideas lindas. Y bueno, por lo general se presenta así, soñando obviamente con un formato eléctrico para dentro de poco. Uh-huh. Ezequiel hace crecer bananas en la Patagonia. Sí, ¿no? Sí, o sea... Maestro, sí, de maestros. Sí, sí, uh-huh, es un crack total. Uh-huh. Y ya se ha apuntado un plan de futuro, es decir, parece que el formato eléctrico no está del todo descartado, sino que pertenece a ese proyecto. ¿Y qué más hay a la vista para seguir andando las canciones del disco o del proyecto? Bueno, el 28 vamos a cantar en el George Best con Ezequiel. Tenemos... Bueno, pasa que estuvimos también nosotros dos tocando mucho, haciendo otro tipo de presentaciones, uh-huh, donde hacemos muchas versiones. Ajá. Tocamos los temas del disco, pero en otro contexto, ¿no? En el contexto más de trabajo, ¿entiendes? Tipo de fondo. Uh-huh. Pero bueno, estamos pensando armar, aparte de esa fecha en el George Best, algo como para enero. Y estamos decidiendo a ver dónde. Pero el 28 de noviembre sería una presentación, ¿no? Sí, una presentación oficial, ¿no? Del disco. Del disco. Quiero hablar en todo caso de los vídeos y de vuestra obsesión por los bancos, porque... pero eso lo dejamos para el final, porque antes nos tiene que decir Juanjo, porque realmente no deja de ser sorprendente que un dúo de argentinos afincados en Valencia reivindiquen de esa forma tan vehemente lo nuestro y que haya coincidido evidentemente con el planteamiento vuestro, pues con esos naranjos de la fotografía de Queen, del Valencia en el título, etc. ¿Cómo quisisteis, qué pretendíais reivindicar o qué mensaje queríais dar al utilizar esta iconografía tan valenciana en un proyecto que a fin de cuentas viene de fuera de Valencia, aunque esté asentado aquí? Bueno, tiene un significado especial como concepto el disco, ¿no? Como han comentado antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sumaba pues a lo que muy en parte en el Exile hacemos. La mayoría de las reseñas de discos están escritas como en plan analítico, conceptual, en la mayoría de discos. Encaja mucho en lo que son la cantidad de grupos americanos y tal que nosotros hemos exiliado, ¿no? Uh-huh. Y tipo Jayhawks, por que lo antes lo he comentado, ¿no? Y bueno, pues en esa línea encajaba perfectamente. Si además tenemos en cuenta que también el disco de Baby Scream pasó por allí, pues es un paso, digamos, paralelo, porque no es lo mismo Baby Scream que Juan y la Hormiga, pero que tiene su conexión, ¿no? Uh-huh. Y tanto uno como otro pues encaja perfectamente en los contenidos que diariamente publicamos en el Exile. Uh-huh. Y queríais vosotros tener también especial interés en que esa luminosidad, en que ese carácter abierto de la música mediterránea, los naranjos, en fin, esa tierra que os ha acogido, quedara reflejado de alguna forma también en esta carta de presentación, ¿no? Y es como el árbol del bien y el mal, ¿no? Del paraíso de Arenal. Es nuestro, finalmente, Dios quiera, o si existe alguna fuerza, este sea el último lugar, ¿no? Donde, de peregrinación, ¿no? Y sí, pero bueno, nunca digas no puede beber, porque no sabemos. Uh-huh. Pero un poquito tiene ese color, ¿no? Llegamos uh-huh. al paraíso de la huerta valenciana con ese árbol uh-huh. que nos cobija con sus naranjas, sus perfumes y bueno. Y algo también de agradecimiento, ¿no? Porque creo que bueno, os ha acogido bien Valencia, habéis notado ese... Es un paraíso. Sí, ¿no? Es ese lugar idílico, uh-huh. con todas sus cosas buenas y malas, ¿no? Al uh-huh. final decir, bueno, después de toda esta guerra, llegamos a acá. Uh-huh. A este lugar tan bonito y tan acogedor. Yo añadiría lo que está diciendo María, que aparte de para ellos el concepto, ese recibimiento y ese como valenciano y como pretendiente de que donde vivo sea un lugar acogedor, hospitalario, pues tiene un sentido este disco que le da a Valencia algo que en los últimos tiempos, dada la situación que hay en vertientes sociopolíticas que no tratan a los inmigrantes, porque ellos son inmigrantes al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. De la forma que a muchos nos gustaría, pues la verdad es que cala más, es más hondo y tiene un significado mucho más especial lo que antes he comentado del concepto del disco, y eso también es muy de valorar, ¿no? Positivamente. Dicho queda, vamos a comentar el tema de los vídeos, porque en fin, nos ha llamado especialmente la atención de que los dos que hemos visto están sentados los dos en un banco que tiene un significado en uno y en el otro. Así que mientras va sonando esta canción de Cupido que dejamos de fondo, contadnos cómo ha sido esta grabación de los vídeos y por qué habéis elegido, pues eso, una imagen fija sentados en un sitio y por qué elegisteis ese sitio, claro. Ahí hay un par de cosas para contar sobre este tema. El primer, son tres videos en bancos, porque hay un video de Estación, la canción de Sui Generis, que lo hicimos en un banco en Mislata. ¿Un tercer banco entonces? Un tercer banco. En realidad nuestro amigo Fabio, que es también un ángel que hemos encontrado aquí en Valencia, él nos vive sacando fotos, filmando, y bueno, un día cuando hicimos el primer video, fue, mirá, necesitamos hacer un video, pero no podemos, o sea, tiene que ser algo muy simple porque, viste. Entonces se nos ocurrió hacer un sketch, ¿cómo decirlo? Sketch, de que María acá se le ocurrió una mini actuación. Son grandes improvisaciones. Una improvisación, medio dadaísta. No hay... En el primero sí que hubo un cierto guión, ¿no? Un tributo a García, bien primero, sí. Fabio me pidió un ¿cómo se dice? Un boceto de lo que iba a hacer. Y bueno, ya el segundo, más o menos, fue, bueno, a ver qué vamos a hacer. Y bueno, y fue lo que quedó. Y el tercero directamente fue una primera toma a todo o nada. Y en el tercero, increíble, porque Fabio fue a filmar con la cámara de él. Hicimos una toma. Yo propuse una toma. Yo dije, va, hacía muchísimo calor. Y dije, hagamos una toma, por favor. Y la hicimos. Y ni bien terminó, a Fabio se le rompió la cámara, con lo cual iba a ser una toma. Y ya está, ¿no? No había mucha opción. Así que bueno, es muy divertida la parte. Y en el último es un banco que siempre nos andamos sentando cuando salimos a caminar. Porque es cerca de nuestra casa. Sí, ya la tercera vez la idea del banco fue. Y tiene que ser un banco. Es así, porque... Así que... Juanjo Mestre, hoy nuestro invitado en el Club Amigos del Crimen, que nos ha acompañado en esta entrevista con Juan Pablo Mazzola y María Maté. Y ambos dos, nuestros últimos, al frente de Juan y la Hormiga, un proyecto que hemos estado escuchando y que seguiremos escuchando aquí en el Club de Amigos del Crimen. Salvo, ¿queda algo más que añadir, Juanjo y compañía? Sí, bueno, yo... Una cosa, justo mencionaste en la pasada, estábamos hablando que Giuseppe Juin estaba involucrado... Un detalle muy puntual del disco es que la tapa la hizo él. La foto de la tapa, en realidad, bueno, el diseño lo terminé con un amigo en Argentina, Agustín. Pero Josep, realmente yo quería que haya una foto de un naranjo en la tapa, que quede cerca de casa. Y nada, tenemos la suerte de tenerlo de vecino y nos hicimos muy amigos de Josep, que es un divino total. Y encontró esa foto que es muy, muy, muy representativa, porque... Las primeras cosas que... Tía, lo primero, cuando vinimos la primera vez a Valencia, que a mí me llamó la atención fue la cantidad de árboles así. Entonces un poco... Y lo fuimos a buscar. Yo fui con él. Sí. Y el árbol... Vimos varios, pero ese árbol... Estaba claro que tenía que ser. Sí. Fue así, ¿eh? Charlando entre los árboles, cómo apareció. Estaba como iluminado ahí. Sí. Muy bonito. Sí. Juan Pablo, María Maté, Juanjo, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Nos veremos posiblemente en el George Best, en esa presentación oficial del disco. Enhorabuena por el disco y un placer haberos tenido aquí. Muchas gracias a ti. Gracias, Javier. Saludo. Y seguimos con invitados aquí en el Club de Amigos del Crimen, como tal y como dijimos también y quedó anunciado hoy en el Club de Amigos del Crimen, el señor Pablo Maronda. Buenaventura, una canción que tiene más años que un bosque, una canción que estaba incluida en el disco El fin del mundo en mapas, el disco con el que empezamos a tener noticia de un señor Pablo Maronda, que con el nombre artístico de su apellido como Maronda, empezaba a lanzar canciones al amparo también de un gran conocido de la escena musical valenciana como era Mark Greenwood de La Habitación Roja, y que con este disco causó un gran revuelo, levantó una polvareda absolutamente impresionante, y todo el mundo es un hombre a correr de boca en boca. Andando el tiempo, la cosa, en fin, pues tuvo su proyección, tuvo su trayectoria, ha habido un paréntesis muy continuado en el espacio y en el tiempo, y para sorpresa nuestra y nuestra gran ilusión, nos supimos que el Tulsa estaba programando conciertos acústicos los viernes y los sábados, y en uno de ellos estaba programado el señor Maronda, y dijimos, pues esto no tiene que venir quería contarle. Así que aquí está y al que saludamos. Muy buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Pues encantados de que estés por aquí porque, en fin, sabemos que si ya de por sí los avatares a los que se ve sometida la vida del músico son pintorescos y complicados muchas veces, en tu caso encima ha tenido un trasfondo durillo. ¿Y quién mejor que tú para comentarlo? Bueno, sí. Porque ha habido temas de salud, que en fin, nosotros no queríamos aquí hacer amarillismo de nada por el estilo, pero ¿quién mejor que tú para contar todo esto? Porque efectivamente cuando la máquina falla hay que darle un respiro, ¿no? Bueno, sí, hace siete años ya. Sí. Casi fenezco, pero vamos, aquí estoy entre vosotros. Pero por lo demás todo bien, ¿no? No soy un holograma, estoy entre el mundo de los vivos de momento. Y nada, pues bien, también he parado por otras cosas, porque también he tenido una hija y una serie de cosas que también pues no tampoco me apetecía tocar de manera continuada. Y también estaba cansado y no sé. Y hay veces que también los proyectos ellos mismos no dan para más en un momento dado y tampoco tenía yo ganas de escribir canciones en ese momento, ¿no? Y ahora pues hay como nuevas canciones grabadas con Mark que con el tiempo se han ido acumulando también, hay material nuevo, pues bueno, ahora sí que hay una excusa para empezar a moverse un poco por ahí. Estupendo, entonces, porque lo que hablamos es, nos tenemos que retrotraer al año 2011 con ese El fin del mundo en mapas. A este sucedió la orfebrería, según los místicos, en 2013, un tema Brigadistas, que apareció en un recopilatorio, Vibraciones, el tercer disco largo en 2015, Patrones de fuerza en 2017, luego con singles también como el de Improvisado Ángela o Nefertiti, Viernes 6 de la tarde de camino, y con el Insólito Vergel, una colección de rarezas que la banda tenía guardadas, llegamos a 2020 y aún tuvo la banda, tuvo bien sacar un disco último de canciones de Vino y Siembra. ¿Cómo podemos resumir toda esta primera etapa de Maronda? Todo eso lo grabamos entre 2011 y 2017, todos los discos. El de 2020 también se editó entonces y el de Insólito Vergel igual, pero grabamos como 7 discos o una cosa así en todo ese tiempo. Generamos un montón de material. Yo llegué a un punto también que estaba exhausto y que llegó... No se me ocurría nada que no fuera reiterar cosas que ya había expresado, ¿no? Entonces también llegó un punto que dije, a ver, tampoco tengo necesidad de estar retorciendo un proyecto que a lo mejor necesita parar un poco, ¿no? Y que respire, ¿no? Sí, como cuando haces deporte y te duele mucho un brazo, ¿no? Y dices, pues a lo mejor si sigo jugando me hago una lesión, ¿no? Pues esto es parecido. Yo creo que tampoco teníamos la necesidad de vivir de la música, afortunada o desgraciadamente. Y la verdad es que cada uno tenemos también nuestras historias por ahí, salvo Marc, que es el que... Bueno, Marc y Alfonso, ¿no? Que son los que más están vinculados al mundo musical. Paco y yo, por ejemplo, pues eso, estamos en otra historia, ¿no? Pero vamos, básicamente se trataba de parar y descansar y cada uno pues dedicarse a lo que le apetecía y hacer cosas. Y bueno, pues el proyecto sí estaba en paréntesis y no sé. Pues, ahora empezaremos a ver si tiene sentido pues revivir y hacer cosas y qué respuesta hay, etcétera. Porque, ¿qué recuerdo guardas tú de aquello? Porque, efectivamente, tal y como comentas, los números son un poco vertiginosos. Porque un buen montón de material, un buen montón de discos entregados, todos ellos de una calidad, porque erais muy exigentes para el control de calidad del grupo, y en un espacio reducido de tiempo. Y aparte pasasteis pues del proyecto en principio de dúo con Mark y tú, a banda completa, luego había, en fin... ¿no había cierto vértigo en toda esa trayectoria? El grupo realmente siempre hemos sido Mark y yo. La banda es cuando tocamos, porque también cuando no podía venir Mark lo suplíamos de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que realmente Mark y yo somos como la base, más luego pues la gente que necesitamos para desarrollar el proyecto. De hecho, el segundo disco lo llegamos a presentar Mark y yo con programaciones en directo. Fue un poco caótico, no recurrimos otra vez a esa historia y bueno, y la verdad es que luego pues el formato banda nos ha gustado bastante, acústicos también hemos llegado a hacer, pero bueno, realmente el sonido del grupo es un sonido de grupo, entonces necesitamos un grupo para recrearlo, aunque grabemos Mark y yo muchas veces, ¿no? Bueno, el 99% de las veces. Y coincido precisamente con el final de esa trayectoria, porque evidentemente nos estás apuntando ya, cosa que celebramos, que parece que Maronda otra vez vuelve a encontrar su sitio, vuelve a encontrar su hueco, y parece que hay una intención de que esto pues vuelva a tener una nueva dimensión, y ya hablaremos enseguida de cuál, pero para explicar un poquito lo que ocurrió en ese pasado, ya al final del recorrido iba a salir un disco que se iba a llamar El Amor Brujo, que luego no se concretó. Había un proyecto que era Biarritz, en fin, al final la cosa estaba un poquito tumultuosa, había una especie de mare magnum de todo. Sí. ¿Por qué ocurrió todo esto? Las canciones que íbamos a destinar a Biarritz se metieron en canciones de Vino y Siembra. Ajá. Y ya está. ¿Y qué era Biarritz? Era un proyecto folk que, uh-huh. bueno, era ese proyecto que es como aparte del sonido del grupo. Uh-huh. Y bueno, a ver, realmente pensamos que no tenía sentido sacarlo a lo mejor como parte del sonido del grupo porque no encajaba como dentro del canon de lo que estábamos haciendo, ¿no? No era un disco continuista con patrones de fuerza. Luego pensamos, bueno, pues puede ser un disco rupturista con patrones de fuerza, y puesto que no vamos a tocar por ahí, que 2020 era un año como de impasse, pues nos pareció guay sacarlo bajo nuestro nombre. Y nada, pues realmente esa fue como nuestra última referencia. Y ¿qué es lo otro que me has preguntado? Sí, el Amor Brujo, ese disco que estaba pensando. Bueno, y esas son las canciones en las que estamos trabajando aún a día de hoy. El Amor Brujo la sacaremos como single, y junto con otras canciones que han sido trabajadas desde 2017 hasta ahora, hasta estas últimas semanas. O sea, que tenemos un repertorio flotante nuevo que está generándose desde hace tiempo. Ajá. Y que vamos trabajando Mark y yo cuando podemos. Entonces, bueno, ahora este último año vamos a ver si nos damos un poco de apretón también y sacar algunas cosas. Porque entiendo entonces, Pablo, que el proyecto ya sí que tiene intención de volver a salir adelante. Estáis trabajando las canciones en esas dos patas tan, tan importantes como eras, toda la composición y Marca la producción, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí. Eso es lo que hemos hecho siempre, vamos. Yo le llevo canciones y recuperando todo material que ya estaba por ahí e incluso componiendo cosas nuevas. Sí. Ha habido alguna canción nueva y, bueno, pues estamos ahí retocándolas, porque a veces las canciones nuevas tienen la frescura del momento, pero luego tienes que esperar, yo creo que un poco hasta que realmente piensas que son buenas, ¿no? Yo soy muy escéptico con el material que te gusta mucho en un principio y realmente intento no entusiasmarme mucho con canciones que me gustan mucho en un primer momento y espero a que maceren un poco. A que reposen, ¿no? Sí, porque luego suele cambiar un poco la opinión, ¿no? Estupendo, entonces, pues como has venido con instrumentación suficiente como para hacer un par de temas, y antes de que se nos pase el tiempo, ¿con qué nos vas a deleitar, Pablo? Bueno, voy a tocar una canción que se llama Pentecostés, que no la hemos grabado ni nada. De hecho, no está ni en el proyecto de Maronda aún. Ajá. Esta es de las que no le he enseñado a Mona Mark. Primicia universal. Fantástico. Como la está haciendo hace poco, pues bueno, voy a tocarla. Adelante con ella. Vi una zarza, vi un niño arder, vi una herida en la pared. Noche amarga, Pentecostés, ven al alba y háblame. ¡Wow! Pentecostés, todo un lujo y una exclusiva aquí en el Club de Amigos del Crimen, de algo que todavía tiene que concretarse, imaginamos, ¿no? Cuando todo esto pase por el filtro de Mark. Sí, bueno, esta es de una de las maquetas que me autoproduzco yo en casa con el GarageBand. Luego ajá. se las enseño a Mark y a ver qué sale de ahí, ¿no? A ver por dónde evoluciona. Sí. Venga, vamos a por otro tema. Pablo. Bueno, voy a tocar la Muerte Infinita, que habla de Marga Gil Roetscher, que uh-huh. es una escultora que se suicidó por amor a Juan Ramón Jiménez. Esta es la canción que abre Patrones de Fuerza, que es uno de mis discos favoritos de los nuestros. Uh-huh. Si es que puedo tener algún favorito, pero en fin. Un resplandor en la frente, un soplo en el corazón, la decisión en caliente ya está tomada al ponerse el sol. Un golpe helado en el vientre, otro recuerdo a traición. Se aferrará estoicamente como un cofrade a su procesión. Ha tropezado en su horma, perdida en su perdición. Devuelve el barro a su forma, se descerraja un adiós. Hunde la maza en la piedra, truena el martirio de amor. Eclipse de españas negras sobre el granito en descomposición. Un desengaño aparente revela en su decepción tanta miseria indolente para tan pobre contradicción. Un gesto condescendiente, su mala interpretación, la vida puesta en pendiente, no pone traba a su inclinación. Rompe al compás del ultraje su sello y su perdición. Exprime el fruto salvaje del genio herido a traición. Hunde la carne en la carne, se encierra en su habitación a conjurar tempestades sobre el granito en descomposición. La Muerte Infinita, la canción que abre Patrones de Fuerza, un temazo donde los haya, que nos ha retrotraído aquellos discos que iba entregando con cierta agilidad, con cierta rapidez el dúo Maronda, tanto en formato como dúo en su paso por el estudio, con la banda en los directos, en fin, una gozada haber recuperado todo este material. Pero esto pertenece al pasado y desde luego, si nosotros estábamos contentos, es porque vimos un anuncio en el Tulsa de Benimaclet en el que Maronda volvía a los escenarios. ¿Qué preparas, Pablo? Para el concierto del próximo viernes, día 21 de noviembre, en la Sala Tulsa de Benimaclet, con apertura de puertas a las 7 de la tarde, concierto a las 8, un viernes en el Tulsa, como decimos, de Benimaclet. ¿Qué preparas para ese concierto? Pues nada, haremos un repaso a todos los discos grabados. Uh-huh. Y bueno, pues haré un repertorio pues de un montón de canciones en este plan. Uh-huh. Y nada, pues iré revisitando cosillas ahí. Uh-huh. Y igual caiga también alguna inédita o alguna cosa así. Uh-huh. Veremos, a ver, también. Es la primera toma de contacto con los escenarios después del parón y después de ese paréntesis que dijiste. Voy a dejar que respire un poco el proyecto y a ver por dónde sale todo. Sí, creo que la última vez que toqué fue hace 7 años, en 2018. O sea, uh-huh. que hace ya tiempo. Uh-huh. Sí. ¿Y con qué intención, Pablo? Adelántanos hasta donde se pueda. Estáis trabajando tú y Mark. Sí. La idea es hacer conciertos, dejar caer canciones, montar banda incluso. Queríamos, empezar a partir de la primavera a sacar singles digitales, porque a día de hoy funciona mejor la idea de single que la idea de álbum. Uh-huh. Y conforme vayamos generando singles, supongo que al final editar algo físico al final de todos los singles que hayamos sacado. Algo en esa línea, ¿no? Pero uh-huh. La idea primordial ahora es trabajar las canciones sueltas, uh-huh. ir sacando canciones. Y también porque el esquema de trabajo nos viene mejor, porque Mark vive en Murcia, también tiene familia y al final también toca con la Habitación Roja. Tal. Uh-huh. Bueno, pues los dos tenemos una casuística un poco compleja. Ahora no es como cuando en 2012, pues yo prácticamente de 7 días a la semana, 5 estaba por la tarde en su casa. Uh-huh. Entonces, y quedábamos a las 3 de la tarde, nos tomábamos unas cervezas y se nos hacía la hora de cenar. Y entonces eso, bueno, pues, uh-huh. eso ahora ocurre muy puntualmente uh-huh. y claro, es más complicado porque ten en cuenta que tú cuando oyes un disco estás oyendo lo que se ha hecho bien. Pero aquí, claro, hay que generar mucha cosa que no se va a oír y que no suena tan bien. Uh-huh. Entonces, para todo ese material es complicado y realmente si queremos hacer discos de la calidad que teníamos, pues es más complejo. Básicamente uh-huh. porque juntar 10 canciones en un álbum que rondan los estándares es muy complejo. Tienen que ser 10 canciones que casen entre sí, que de alguna manera estén contando algo de manera global. Y eso a día de hoy no tenemos tiempo para poder hacerlo. Podemos trabajar uh-huh. canciones sueltas y sacándolas y bueno, luego veremos. Ahora mismo comentas, Pablo, que no hay tiempo, pero hay intención, porque tal y como comentas, todo ha cambiado tantísimo que sí que tenía lógica en un pasado de a lo mejor hace una década, de uh-huh. 2010-2011 cuando empezabais, hace 15 años, en el que pues se hacía un disco con ese concepto y tal, se plastificaba en un formato, con una imagen, se le daba un trasfondo, una idea, un leitmotiv, pero hoy ya por lo pronto vais a sacar singles digitales, ¿os vais a seguir sumando al formato de disco de 10 canciones con todo esto? ¿Seguís con ese formato nostálgico? O sencillamente... No, más que nostálgico, siempre nos ha gustado el formato LP, pero uh-huh. queremos ver un poco primero la reacción. Claro. No fabricar porque sí, para luego, si en un momento dado no funciona, no sé, no es que no funcione. Yo quiero saber exactamente qué, tomarle un poco el pulso a cuántas unidades se puede hacer, etcétera, ¿no? Uh-huh. Un poco, o si vale la pena hacerlo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que buscando ese objetivo de cuando haya una cantidad de canciones para hacer un disco, siempre reivindicando el concepto de disco, ¿no? Aparte de que luego vayan goteando como canciones singles digitales. Bueno, es como imagínate un autor de narrativa que escribe cuentos y luego hace un libro recopilando cuentos, vale. ¿no? Uh-huh. Pues, y mete algún inédito o alguna, no sé, sería uh-huh. algo así, ¿no? Y yo creo que hacer un álbum en cierta manera es algo parecido también. Funciona de esa manera. Seguramente uh-huh. un cuento que no encajara con los que tiene dentro de ese libro iría a otro libro. A otro libro con otra... Uh-huh. O quedaría descartado, pero imagino que de alguna manera riman entre sí, ¿no? Y yo me he criado escuchando álbumes. Claro. Uh-huh. Entonces me gusta mucho la narrativa del álbum como me gustan mucho los largometrajes, más que las series, ¿no? Me gusta... bastante ese tipo de narrativa, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues es lo que la opción por la que nos decantamos a la hora de expresar un poco nuestras ideas. Uh-huh. Pues será un verdadero lujo y un placer el próximo viernes día 21. Atención a la gente que escucha el Club de Amigos del Crimen, que sabe que hacemos los conciertos o anunciamos los conciertos para la semana en curso. En este caso hay que esperar todavía hasta la semana que viene, viernes 21 de noviembre en el Tulsa, aparte de apertura de puertas 19 horas, 20 horas el concierto, y hay un teléfono Bizum donde se puede comprar la entrada, Maronda en el concepto, en estos aperitivers, y podemos ver lo que nos acaba de escribir ahora mismo Pablo Maronda, disfrutando ya de la vuelta a los escenarios. ¿Más cosas a futuro más o menos inmediato, corto, largo? Pues seguir trabajando. Sí, sí que estoy grabando cosas en casa, uh-huh. Así, pero para mí también, pues pienso hacer algún proyecto así. Y que quiero también que me grabe Mark de Psych Folk, un poco, pero en plan, como otra cosa aparte, ¿sabes? Ajá. Nada que ver con Marondas, sino rollo, pues como estos discos que yo escucho mucho de los 70, 60, 80. tiradas limitadas de vinilos de psych folk raro, pues de ese rollo también me dio a hacer cosas en inglés, así un poco, pero para mí, ¿sabes? Entonces, si veo que junto canciones que ya yo tengo bastantes juntadas y me puede grabar más con, pues sin producirme, produciéndolo yo, igual también me saco algo por ahí, pero bueno. Esto ya son especulaciones. Totalmente. Pues no nos queda más que agradecerle a Pablo Maronda que haya tenido la deferencia de acercarse hasta nuestros estudios, porque ya no es vecino nuestro, para la gente que supiese, sabe de su ubicación, sabe que ya pues la vida en familia pues tira por otros derroteros. Exacto. Pero no así, ha tenido bien acercarse para cantarnos y contarnos cosas en directo, y encima nos ha traído un absoluto incunable, que es les llamaban Trinidad. Y que vamos a escuchar ahora mismo. A ti corresponde, Pablo, explicarnos esta canción. Es un descarte del Fin del Mundo en Mapas. Que ese disco tuvo más descartes que casi que canciones en el disco, ¿no? En el disco. Lo que pasa es que hay muchas que no. Algunas las metimos en El Insólito Vergel y tal, porque era ese recopilatorio que hicimos así un poco. De rarezas cada vez. Sí, prácticamente para Bandcamp. Y para subir cosas que nos hacían gracia y que nos daba un poco de pena que se hubieran quedado en el tintero, ¿no? Y bueno, y esta canción es de las que no nos daba pena que se hubiera quedado en el tintero, pero nos hacía gracia un poco hoy sacarla aquí, porque como se cumplen 15 años del Fin del Mundo en Mapas, también algo haremos el año que viene, ¿no? Porque se cumplen 15 años del disco este y... Estupendo. Y bueno, pues a ver si como excusa nos sirve también un poco para montar algún salado. Pues te vemos bien, Pablo. Te vemos bien. Cosa que nos agrada muchísimo, y sobre todo con ganas y con la ilusión. Evidentemente no de aquel entonces, porque los ritmos son ahora muy diferentes y el momento vital también lo es. Pero vemos que hay ilusión porque el proyecto vuelva otra vez a reflotarse. Que tire por los derroteros que tenga que tirar, que evolucione y que fluya por donde tenga que ir. Pero es un placer saber que Maronda vuelve a estar en la platea, en los escenarios y haciendo cositas. Y ganas tenemos, por supuesto, de estar el viernes 21 de noviembre en el Tulsa, oyendo lo que Maronda nos quiere proponer y a la espera de ver en qué se concreta todo. Muchísimas gracias y nos vamos con los Trinidad. Muy bien. Un saludo, Pablo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Les llamaban Trinidad. El más bajo era farero, le debía al mundo entero toda su debilidad. Si salían a pescar, nunca llevaban dinero, las razones del primero. Les quitaban de pagar, les fiaban en el bar, un vermú de agua con hielo, dos aceitunas con hueso y el periódico local. Cuando hablaba el capitán, se las daban de ingenieros, daban palos al gobierno. Y a la autoridad mundial, eran algo peculiar. Capeaban el mal tiempo, dando coba en los entierros, sableando a un familiar. En las fiestas de guardar, se plantaban con lo opuesto, no hacían ascos al momento. Ni aunque fuera Navidad, les llamaban Trinidad. El más bajo era farero, le debía al mundo entero toda su debilidad. Si salían a pescar, nunca llevaban dinero, se avistaban extranjeros. Les pasaban esos, se libraban de pagar. Para los demás, los pilares que cargaban con los... Y en nuestra agenda de conciertos recomendados para el fin de semana tenemos que detenernos en esta gira mediterránea de Carlos Vudú, en la que mañana, viernes 14 de noviembre, para que nos escuchen en directo, va a estar en el Radio City de Valencia a partir de las 22 horas y el sábado, día 15, al día siguiente, en la Uterpe de Alicante. Y para hablar de todo esto y de alguna cosa más, tenemos al otro lado del teléfono, evidentemente, al señor Carlos Vudú. Muy buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos dispuestos a que nos cuentes qué va a estar ocurriendo mañana y pasado, viernes y sábado respectivamente, en Valencia y Alicante. Pero antes queríamos empezar, hemos empezado el disco por la segunda canción, con este trayazo que es el tema Crimen y Castigo, porque podemos empezar por ahí la entrevista. Es un tema que nació de una forma, pero precisamente cuando se llevó al disco y en el estudio, esa magia del directo y de la, o sea, esa magia del estudio y de los productores y de la vida propia que tienen las canciones, acabó siendo una cosa muy diferente y bienvenida sea esa adrenalina que se le ha añadido. ¿Cómo funcionó esta canción en el estudio? Pues bueno, como bien has dicho, fue la primera canción que grabamos para este nuevo disco. Nosotros teníamos una onda, bueno, pues muy, diría Lenny Kravitz, como un rock soul ahí, como a la mitad de velocidad, con mucho más groove. Y cuando llegamos con el productor, pues bueno, nos dijo, tío, esto creo que molaría doblarle la velocidad, meterle caña. Y al principio me quedé así un poco, bueno, no lo veía nada claro. No dormí esa noche, la noche antes de grabar no dormí. Pero grabamos las dos tomas, como pensaba la idea del productor y la nuestra original. Y la verdad es que la idea que él tenía, que fue la que se quedó, vimos que había algo que no habíamos explorado hasta ahora, que era algo totalmente cañero, tirando hacia adelante. Uh-huh. Y nos moló ya, al final eso es lo que se escucha en Crimen y Castigo. En el disco, efectivamente, segundo corte de este, el disco que se llama Tres, o en números romanos el tercero, y así lleva por título, y se va a estar presentando, como decimos, mañana viernes, día 14 en Valencia, y el sábado en la Euterpe de Alicante. Has nombrado al productor, no sé si hemos dicho su nombre, Raúl de Lara, y es interesante mencionarlo porque este disco ha sido un poco todo made in Murcia, ya que habéis querido un poco que este espíritu tan local impregnara todo el producto completo. ¿Cómo ha sido esto, Carlos? Bueno, pues como bien has dicho, una vez que decidimos trabajar con Raúl de Lara, que es productor de bandas como también murcianas como Viva Suecia, Seco, Nar de Bogotá, bueno, una vez que decidimos trabajar con él, pues dijimos, bueno, pues mola llamar a amigos diseñadores, fotógrafos, todo que sean colegas murcianos y que quede como un producto made in Murcia 100%. Uh-huh. Y nada, salió de manera todo muy natural, también hay colegas músicos haciendo coros, entonces bueno, todo quedó muy cerquita de casa. Uh-huh. Carlos, siempre que un proyecto se defiende con el nombre de una persona, pero sabemos que hay un gran número de gente detrás, sobre todo en los escenarios, para defender el directo o en el estudio, nos gusta como mínimo dar un repaso y que los nombres se oigan. ¿Qué más gente ha colaborado contigo en la grabación del disco y quiénes veremos encima del escenario contigo en Valencia y en Alicante? Bueno, pues lo primero de todo, siempre me gusta matizar que aunque Carlos Budú se lleva ahí como todo el prestigio, ¿no? Porque exacto, es como la cara que está delante, pero el proyecto somos cinco personas. Efectivamente. Somos cinco tíos que nos subimos al escenario, que palmamos, que ganamos, vamos todos a una. Y son Pedro Teruel a la guitarra, Sergio Mascravo al bajo, Lucas Albaladejo a los pianos y Juan Gomariz a la batería. Uh-huh. Y bueno, pues como te digo, esto, aunque tenga el nombre de Carlos Budú y que parece que es mi proyecto y cuatro tipos que me siguen, somos cinco tíos que bueno, al final todo fue porque yo empecé tocando solo y uh-huh, se quedó lo de Carlos Budú, pero realmente somos cinco personas en este uh-huh proyecto. Y Carlos, aprovechando también que estamos haciendo el repaso nominal de toda la gente que está involucrada en este proyecto, sabemos que ese Made in Murcia también ha habido llamamiento a las colaboraciones, a las voces en la gente que ha participado en el disco. Coméntanos, ¿quiénes han asomado sus voces a los micrófonos del estudio? Pues mira, está por ejemplo Miguel Bañón, cantante de Los Marañones. Madre mía. Liga murciana. Institución, donde las haya. Sí, claro, ¡buah!, por supuesto. Francis Arabia, un colega que toca conmigo de toda la vida, que también tiene una voz increíble. Ruto Neón, una banda que también recomiendo que escuche la gente porque están molando mil y haciendo canciones increíbles. Bueno, gente que conozco de toda la vida de Murcia, y realmente no era que quisiera la colaboración, era como que me hacía falta un coro en determinado momento y ajá, llamaba al que estaba disponible en ese momento y se venía a cantar. Y vamos, con todo el gusto del mundo, no es que no quisiera otra cosa, ¿no? Pero uh-huh, pero bueno, salió así como todo muy natural y creo que ha quedado bastante bonito. Uh-huh. Vamos a hablar un poco, si te parece, Carlos, del disco, lo que no dé tiempo a hablar porque el tiempo es limitado, pero no queremos dejar de llamar la atención de Respetable sobre ese carácter en el que, o ese peaje por el que pasan muchas bandas, en el que, y creemos que es el caso del disco 3 de Carlos Budú, se tiende a soltar lastre, a ese menos es más, a sencillamente desnudar un poco las canciones e ir a la esencia sin tanto artificio. ¿Ese es el caso? Sí, bueno, es nuestra intención, creo que así se ha quedado reflejado, pero bueno, conforme pasan años y aprenden más cosas, digamos que simplificas el mensaje, ¿no? Sobre todo a la hora, perdón, de hacer canciones, de escribir las letras, y al final eso también se ve acompañado a la música, ¿no? Que es como tirar a la simpleza. Cuando uno empieza parece que quiere hacer todo lo que sabe, todos los truquitos que ha aprendido. Efectivamente. Y luego ya vas soltando cosas y parece que vas más al meollo, al grano. Y bueno, creo que en el caso de Tres son temas, antes siempre nunca bajábamos de los 4 minutos, ahora rara vez pasamos de los 3, como que Raúl de Lara, también el productor, nos hizo mucho hincapié en eso, en quitar compases que viésemos que no fuese absolutamente necesario. Ajá. Cuando se repite un estribillo es porque hace falta, cuando viene un solo es porque hace falta, pero no meter un solo de un minuto porque toca hacer un solo, sino porque realmente la canción te lo pide, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hemos aprendido mucho en ese aspecto de cantar y dejar lo que realmente importa en una canción. Uh-huh. Y por lo que comentas, Carlos, el productor se implicó realmente y metió ahí el cuchillo y la tijera, y esto imagino que puede resultar cuando menos algo incómodo o sorprendente, ¿no? Pero en este caso parece que os pusisteis en manos de lo que este buen hombre entendía que era lo que iba a funcionar, y contentos con el resultado, ¿no? Sí, a todo lo pasado estamos súper contentos. Aprendimos mucho. Uh-huh. Bueno, he grabado por suerte con grandes productores como José Nortes en Madrid, los discos anteriores, de todos aprendes algo, pero es verdad que Raúl nos daba ese punto que queríamos, que era como de dejar un tema lo más redondo posible, uh-huh, que fuese lo más directo, y él sabe muy bien encontrar ese punto de vamos a quitar la intro, entra directamente con la voz. No sé, es un proceso que él nos supo llevar muy bien y la verdad es que estamos súper contentos. Antes, Carlos, de meternos directamente en lo que va a preparar la banda en esta gira, en este Vuela Alto Tour de los días 14 y 15, viernes y sábado respectivamente, Valencia y Alicante, vamos a dar una pincelada más porque no podemos dejar pasar el hecho de que hayáis reivindicado a Janet con ese ¿Por qué te vas?, canción compuesta, por cierto, por el mismo José Luis Perales, y que habéis llevado a vuestro terreno, casi diría yo, en una una versión stoner de la canción. Sí, totalmente. Yo creo que es la versión stoner de Por qué te vas. Nada, salió un poco de casualidad. Yo apareció la canción en alguna lista de Spotify, empecé a darle vueltas a la canción, y esa canción que tú tenías ahí como algo moñas, como muy ñoño, ¿no?, de tu infancia. Totalmente. De repente le ves a la letra un significado, ves de repente la grandeza de la canción, te das cuenta de que era un temazo, pero cuando eras pequeño, adolescente, pues eso lo veías como algo ahí muy moñas. Y no sé, empecé a tocarla en casa y dije, ¿cómo molaría esa canción llevarla a algo mucho más actual? Y al principio la idea iba a ser tocarla en algún directo, porque siempre nos gusta tocar versiones en directo, pero claro, vimos que quedaba tan bien que fue como, ¿pero por qué no lo metemos en el disco si nos ha quedado genial? Ajá. Tuvimos la suerte de poder hablar con el propio Perales, que como bien has dicho es el autor de la canción. ¡Voilá! Se la enseñamos. Palabras mayores, ¿eh? ¿Qué dijo el jefe? Sí, pues el jefe quedó muy sorprendido. ¡Voilá! Le mandé un mail en plan de, bueno, esto es llevarlo a un territorio del rock siglo XXI. Claro, no sabía si iba a conocer bandas como Queen of Stone Age o Arctic Monkey o cosas así mucho más actuales, ¿no? Ajá. Pero bueno, le vendí un poco de... Es llevarlo al rock que se hace actualmente, las bandas americanas inglesas. Uh-huh. Y bueno, nos contestó súper amable, diciendo que le había encantado. ¡Qué grande! Que no había problema, que podía utilizar la canción cuál es lo que quisiéramos. Y bueno, la verdad es que muy contento. Ya solo con que el autor te dé su beneplácito, pues queda muy satisfecho. Totalmente. Vamos ya de lleno con lo que va a estar ocurriendo mañana en Valencia y el sábado en la Euterpe de Alicante, porque la gira del Vuela Alto Tour 2025-2026 ha pasado ya por sitios como Murcia y por Madrid, y tenemos por delante, podemos decirlo, el viernes 14 de noviembre, mañana, para quien nos escucha en directo en el Radio City de Valencia; el sábado día 15 vais a Alicante, la sala Euterpe, y aún queda para diciembre en Granada. ¿Cómo se está planteando? Sí. Imagino que queda incluso más fechas, pero a la espera de que se confirmen, ¿no, Carlos? Claro, no, tenemos ya ahí varias para 2026 que anunciaremos prontito. Muy bien. Seguramente repitamos también Valencia, Alicante, etcétera. Olé. Etcétera. Esta era como la primera toma de contacto de lo que son las canciones de tres. Entonces era como, queríamos hacer una pequeña gira, uh-huh, también en sitios acogedores, de no gran capacidad, porque lo que nos mola realmente, tocar en una sala con la gente delante. Muy bien. Y uh-huh, el feedback que hemos recibido de, bueno, Murcia es casa, evidentemente, pero en Madrid también fue genial, y la vibra de los nuevos temas creo que se ven reflejados en el directo y que la gente conecta muy bien con ellos. Estupendo. Entonces, pues hasta donde se pueda leer, Carlos, nos tienes que comentar exactamente qué prepara la banda en este Vuela Alto Tour. Imagino que, lógicamente, centrándoos en ese 3, vuestro último disco de este octubre del 25, pero también imagino que recuperando viejos clásicos que tienen que estar en el repertorio sí o sí de Carlos Vudú, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos que la columna vertebral es 3, lo tocamos prácticamente su totalidad. Pero aparecen también intercalados temas de Cartas Marcadas y Gigantes, que son otros discos anteriores, y también, aparte de Por qué te vas, metemos más versiones, porque, como decía antes, es una cosa que siempre nos flipa, llevar canciones a nuestro terreno, llevarlas a un sitio distinto de cómo suenan originalmente. Entonces va a ser ahí, el potaje va a estar compuesto así, de esos ingredientes. Pues nosotros, desde luego, mañana nos perdemos a partir de las 22 horas en el Radio City de Valencia el concierto de Carlos Vudú con el Clan Jukebox, mañana viernes 14 de noviembre, para que nos escuchen en directo, y la gente que nos está escuchando desde Alicante, que sepa que están en la Euterpe sábado 15 de noviembre de este 2025. Y ha sido un verdadero placer que Carlos Vudú nos atienda por teléfono y nos explique desde dentro tanto lo que hemos podido adelantar del disco como lo que va a estar ocurriendo en este Vuela Alto Tour del 2025-2026. Carlos, nos vemos mañana en la Radio City. Muy bien, muchísimas gracias, amigo. Un saludo. Chao, hasta mañana. Todos tus Pues con la recomendación del concierto de Carlos Vudú, mañana viernes en Radio City y el sábado en la Uterpe de Alicante, cerramos la edición de hoy jueves día 13 de noviembre de 2025 del Club de Amigos del Crimen para aquellos que nos escuchan en directo. No estaba tan mal. No puede que... Una vez más a los controles Estado y Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Aquí pone... Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Siempre un saludo especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y tune78.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Está bien así. Quizá cambie algo más. Y en el momento de la despedida, prométanos que pase lo que pase, jamás dejarán de ir a dar de comer a los patos. ¡Salud! Mi vida siempre...